que yo sostengo la fiesta. Yo les doy de todo de su plata completa. Que no se vaya la orquesta. Ay, no se me borro hasta que amanezca. Que yo sostengo la fiesta. Yo les doy de todo de su plata completa. Que no se vaya la orquesta. La Brisuela Méndez acá en Vinera 33 en la tribu. Repasamos entonces mañana en Ruca Chaltén, mañana sábado 5 de junio a partir de las 11 y media abren puerta, 12 y media están los tipos arriba del escenario, ¿eh? Ahí en Venezuela 632 en el barrio de San Telmo. Che, muchas gracias por haberte acercado acá a la tribu y a Vinilo 33. Bueno, y mucha mierda para mañana, ¿no? Bueno, muchas gracias y feliz cumpleaños. Muchas gracias, ¿eh? gracias por la invitación. Muchas gracias, saludo a toda la audiencia y a mi mamá que no escucha la radio porque vive en Mendoza. Bueno, no importa, pero todos los que estén escuchando váyanse mañana para allá. La Brisuela Méndez pasó por acá por Vinilo 33. Antes que se me apaga la vela, decía Ternero. O manifiestan la voluntad de decir con vieja, che, estamos jugando horrible, quedémonos tres días más, y yo qué sé, practiquemos córner, hagamos algo, sí, pero quedémonos tres días más. Hay un mensaje de Gabriel y de Adriana desde Almagro que nos dice que nos van a extrañar mucho, Roxy, y que están tristes. No se pongan tristes, pónganse alegres. Yo quiero que yo quiero decir una cosa más de sentido, ¿no? Que es difícil así de soportarme a mí. Yo me dificulta soportarme a mí como persona. Entonces me imagino la dificultad que tendrá pobre la gente que escucha, ¿no? Vinilo 33, entonces liberarse un poco de todo. Pero vos estás cosa, con vos 24 bien, horas al día. Viene bien, claro. ¿Entendés? Sí, son tres nomás. Ya lo sé, pero bueno, va a haber otras propuestas periodísticas a la mañana de la tribu que van a estar mucho mejor. Quiero anotarme por última vez para el Cosmos. Vas a perder también por última vez, Gabriel y Adriana, les aviso. Y estamos a disposición de ustedes y esperamos verlos pronto. Bueno, juntémonos así como yo deseo de corazón que el día viernes este estudio esté abarrotado por todos los oyentes de Vinilo 33. De verdad, me parece que nos merecemos que todos los oyentes y todos los que alguna vez recibieron algo se sintieron bien con nosotros. A mí me gustaría en lo personal que se acercaran hasta acá y compartieran esta, no sé cómo decirle, despedida con todos nosotros. A mí me gustaría que se quedaran oyentes afuera de la cantidad de tipos que se acercan acá a Vinilo 33, a la radio, a Lambaré 873. Así que bueno, si tienen ganas de regalarnos algo para el viernes, mi propuesta es esa. Muy bien, y Joaquín también desde Palermo se anota para las entradas del Cosmos. Son las 11 en punto de la mañana, señores. El MTD Darío Santillán, perteneciente al Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. En un comunicado, los desocupados anunciaron que en el lugar se construirá un galpón donde funcionará una copa de leche por la mañana y un comedor por la tarde, y que también montarán una biblioteca. El predio está ubicado en el barrio 2 de Abril, en Rafael Calzada. El reclamo de estatales en Córdoba, trabajadores municipales que desempeñan sus tareas en los centros de participación comunal, los CPC, entes descentralizados de la Municipalidad de Córdoba, realizan medidas de fuerza sin atención al público. Dirigentes del Sindicato Unido de Empleados Municipales afirmaron que la protesta que comenzó ayer se mantendrá hasta que las autoridades revean la medida de no renovarles el contrato de 53 monotributistas que se desempeñan en los CPC, muchos de los cuales tienen entre 2 y 3 años de antigüedad. En el marco de la protesta, una empleada del grupo afectado se subió a la antena del CPC de la Ruta 20 y desde allí amenazó con tirarse al vacío si no la reincorporaban en sus funciones. Vinilo 33. su versión de la historia. Que no se pague, son deudas impagables. Ya, además, no tenemos la capacidad de hacerlo. Nuestros niños están desnutridos. No tenemos trabajo. Es imposible ya sobrevivir en esta situación y este es el común en Latinoamérica, no solamente en mi país. Hemos llegado al extremo de ni siquiera contar con pequeñas industrias para poder sobresalir. Entonces, ¿dónde más? Hay generaciones de familias enteras que se han enriquecido pues a costa de la miseria de los otros y asuman inclusive lujos que insultan nuestra miseria, ¿no? Entonces, no se debe pagar esa deuda. Vinilo 33, su versión de la historia. Y asuman inclusive lujos que insultan nuestra miseria, ¿no? Las 12 y 10 de la mañana, señores, en Vinilo 33 y vamos a comentar una información que tiene que ver con la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que comenzará a tratar mañana la reforma del Código de Convivencia, ¿no? Y una información que sale publicada en los periódicos en el día de hoy dice que habría un acuerdo para bajar a 16 años la edad para sancionar a menores, ¿eh? Será solo por casos de contravención en la capital federal, no podrán arrestar a los que tengan menos de 18 años y dice que aún existen diferencias entre los diputados por el tema de la penalización del ejercicio de la prostitución, la venta ambulante y también los piquetes, ¿eh? En este caso entonces se va a tratar a partir de mañana la ley de reforma del Código de Convivencia, se va a tratar en general en la legislatura porteña y tendría incluido en sus artículos temas como estos que estábamos mencionando, ¿no? Por un lado, un proyecto que habla de la baja a los 16 años, de la edad de imputabilidad para menores en caso de contravenciones. Nosotros estamos en comunicación telefónica con el legislador porteño, Elio Rebot. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Usted? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la intención de bajar la edad de imputabilidad en el caso de contravenciones para los 16 años a los menores en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, básicamente tenemos que tener presente que cuando hablamos de contravenciones, en no todos los casos, pero en muchos de los casos, hablamos de conductas que están en la frontera de lo delictual. Uh-huh. O sea, las contravenciones son pequeños delitos en muchos casos. Entonces, la baja de la de la edad de imputabilidad implica que una persona, a partir de los 16 años, va a ser responsable por sus conductas, lo que no significa que, como dijo usted, vaya a ser arrestado. Es muy diferente ser responsable como un adulto, uh-huh, a ser penalizado como un adulto. Uh-huh. Nosotros creemos que a los 16 años, en línea con lo que el Gobierno Nacional ha enviado al Congreso, una persona está en condiciones de darse cuenta, de comprender que patotear está mal, que hostigar a una persona está mal, que formar parte de una barra brava está mal y que eso trae consecuencias. Que portar arma está mal. Entonces, lo que queremos es ponerlo en línea con la legislación nacional que está tratando. Pero que todavía no fue aprobada la legislación nacional. Que todavía no fue aprobada, pero va a ser aprobada. No, ¿usted cree que sí? No tengo dudas, pero de todas maneras nosotros estamos con la posibilidad de tener autonomía en este aspecto. Nosotros no estamos hablando de arrestar menores. Uh-huh. Estamos hablando de que un menor puede ser condenado. ¿A qué, por ejemplo? A trabajo de utilidad pública. Ajá. Te doy un ejemplo. Sí. Muy concreto. Supongamos que una, vamos a decirlo con la terminología común, digamos, una patota de chicos o de menores, digamos, de 16 a 18 años, uh-huh, hostiga a una persona anciana, que suele ocurrir a veces. Actualmente no tienen ninguna responsabilidad y, por ejemplo, un juez podría decidir que tengan que hacer trabajo de utilidad pública, y creo que le haría bien, más allá de toda consideración, que ese menor pueda ir a trabajar, sí, por ejemplo, en un geriátrico municipal, uh-huh, una semana, para darse cuenta que cómo viven los ancianos, cómo sufren los ancianos, para tomar conciencia. Yo creo que esto puede evitar que en el futuro ese menor pase a mayores en materia de conductas contravencionales. Usted sabe, diputado, que hay muchos investigadores en materia penal y en materia social, sobre todo, que consideran que a un chico de 16 años no se lo puede penar como un adulto. Bueno, nosotros no lo estamos penando como un adulto, lo estamos haciendo responsable como un adulto. Pero se lo está incorporando de alguna manera a un sistema de judicialización. Sí, pero eso es en beneficio de él, no en perjuicio. ¿Usted en cree la práctica, que sí? Si el menor logra, si esta finalidad en el fondo de toda la discusión, sí, tiene una finalidad educativa. Nosotros no estamos planteando mandarlo a un instituto de menores, uh-huh, ni a un centro de detención con adultos. Pero pagar una multa en pesos, quizás. ¿Qué multa, fin educativo puede llegar a tener, diputado? Si tiene capacidad de pago, es posible que sea multado. ¿Y pero cómo va a tener capacidad de pago? En muchos casos los menores de 16 años, bueno, no tienen capacidad de pago. Bueno, pero en muchos casos hay menores de 16 años que tienen capacidad de pago. De, ¿sí?, 18 años, de 17 años que trabajan. Que no deberían trabajar, porque tendrían que estar en la escuela. Bueno, por supuesto, pero la realidad es la realidad. Yo me puedo disgustar, digamos, con esta realidad en la que vivimos, pero no puedo negarla. Uh-huh. En la práctica, usted sabe que en muchos casos se tiene capacidad de pago, lo que no significa que acá lo importante sea el pago de una multa. Acá lo importante es que el juez, digamos, con todas las garantías del caso, porque, uh-huh, el menor va a tener un defensor oficial, un asesor de menores, que en la ciudad existe, estos casos, es interesante eso, ¿no? Porque estos casos, ¿qué jueces lo tratarían? Es un juez que tiene competencia contravencional y de faltas. Ajá. Donde incluso está habilitado el proceso de mediación. Uh-huh. Usted sabe que esto se puede poner en manos de personas que tienen mucha capacidad para resolver conflictos. Y entre ellos, obviamente, si un menor está cometiendo este tipo de contravenciones, es porque tiene un problema más o menos serio al que no se le está prestando atención. Judicializarlo no implica incorporarlo a un sistema de criminalización de su minoridad. Lo que implica incorporar un sistema donde el Estado se involucra en reeducarlo para evitar que el día de mañana se transforme a lo mejor en una persona que comete delitos, claro, de mayor envergadura. Sí, quizás no es el caso, ¿no? Porque, digo, yo le cuento también desde mi experiencia, sí, personal. Yo durante, cuando era más joven, estaban toda la cantidad de delitos policiales figurando, sí, en la calle. Y por el hecho de tener pelo largo, fui detenido innumerable cantidad de veces y que no, por averiguación de antecedentes y ahora viendo también el tema de el apercibimiento y del acecho y el merodeo que se puede incorporar en el Código de Convivencia nuevamente, en la reforma del Código de Convivencia, me llama un poco a la alerta en ese sentido. Todas las detenciones que se puedan llevar adelante por parte de la policía por el simple hecho de una persona que, digamos, al policía en ese momento le pareció, ¿no?, que podría estar en una situación, bueno, predelictual, o que no le gusta, bueno, pero su acá, cara, o no le gusta su vestimenta. Yo ¿no? comprendo y comparto la preocupación, porque además yo la he sufrido. Yo tengo 43 años. Me imagino que te habrá pasado también. Pero, por supuesto, y he sufrido la época de los edictos, y como además he militado en política, he sufrido unas cuantas cosas más. Claro. Yo lo que le planteo, compartiendo su preocupación, lo que le agrego es que no existe posibilidad de que, por un lado, no estamos hablando de una contravención de tener pelo largo, tener barba, como nos pasaba antes en la vieja época, o que no les gustara la traza al policía. Claro. Acá estamos hablando de un sistema en donde la posibilidad de la detención, que es una posibilidad extrema con el Código Procesal, solo está habilitada para una orden emitida de un fiscal. Ajá, o solo sea, con orden de un fiscal. Exactamente. La policía puede detener a alguien. La policía puede detener momentáneamente a una persona en la calle, pero tiene que llamar al fiscal. Pero ¿te parece que puede llegar a ser lógico y se puede llevar en la práctica eso? Que un policía le avisa a no un fiscal, dudas, estoy viendo no... a alguien que me parece que va a cometer un delito, el fiscal reacciona en ese momento, emite una orden y el policía recién ahí en ese caso puede actuar, ¿así sería? Sí, saquémonos de ese ejemplo porque si el policía le parece que va a cometer un delito, está en tentativa de delito, que ya no estaríamos hablando de una contravención. Sí. ¿Sí? Pero supongamos una contravención, encuentra un menor con un arma, un arma blanca, una réplica de arma, que en los casos a veces son idénticas y se utilizan para cometer robos, ¿no es cierto? Esto sería contravención, actualmente no es delito, ¿sí? Sí. Lo detienen en la vía pública, portando un arma o una réplica de arma, en este caso tomemos un arma blanca, un cuchillo, tiene que llamar al fiscal, y el fiscal, primero, el menor nunca va a pisar una comisaría. Ajá, eso téngalo claro porque clarísimo. Está prohibido por nuestra Constitución y por nuestra legislación. Diputado, yo he pisado muchísimas comisarías siendo menor. Bueno, pero esto era antes de la autonomía de la ciudad. Claro. Y antes de la Constitución nueva. Ajá. Ahora no va a pasar usted, esto. Si está detenido por una contravención, sí, no puede ser alojado ni en comisarías ni en ningún centro donde se alojen presos comunes. ¿Y a dónde van? Van a un centro de detención que está al costado del Teatro Colón, que tiene 60 ubicaciones y que, digamos, es conocido en el ambiente como el spa. Porque, ¿Dónde queda exactamente? Está sobre la calle lateral del Colón, ahora no recuerdo el nombre, donde estaba antes el centro de detención, un centro de detención penal que fue reciclado. ¿Por Tucumán? Sobre Tucumán, sí, Tucumán, sobre el frente, mirando de frente al Colón, sería la derecha, la calle de la derecha, creo que Tucumán. Sí. En la práctica, en ese lugar, digamos, son alojados temporariamente quienes son detenidos. Muy bien. Este caso, no los menores porque no pueden ser arrestados, si no pueden ser arrestados, no pueden ser detenidos. Pero son detenidos en ese lugar, eso sí. Son detenidos, los contraventores comunes son detenidos ahí. Claro. Los menores no podrían ser detenidos ahí, tienen que ser llevados a la oficina del fiscal, que es una oficina pública, común y corriente. Ajá. Y una vez que los padres los pasen a buscar, se los entregan a los padres o se le da intervención al Consejo de Niños y Niñas y Adolescentes. Todo este sistema que implica fiscales y jueces, ¿son los que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, lo establece... ¿Los tribunales vecinales? Obligaciones genéricas. Esto lo establece el sistema de justicia de la ciudad, sí. La legislación judicial de la ciudad, que es una legislación de avanzada en este sentido. Claro. Nosotros... Pero que faltan todavía, ¿no? Una cantidad de jueces y fiscales para nombrar, para que puedan tener a cargo de todos estos casos. Todos los jueces de la ciudad. ¿Cuántos son? En este momento son, técnicamente son 22, son 24, pero son 22 en este momento porque hay uno que ha renunciado y hay un caso de uno de los jueces que es miembro del Consejo de la Magistratura. Ajá. En cuanto a otro tema ahí que seguramente se tratará, que tiene que ver con el caso de la prostitución, ¿no? Hay una intención de parte de ustedes, de legisladores, de que sea prohibida el ejercicio de la prostitución en la vía pública o que se lleve a lugares lejanos, a unos 300 metros de casas, iglesias y escuelas, ¿verdad? Bueno, mire, le comento muy sintéticamente este tema, porque no es exactamente así. Ajá. Para una preocupación suya que yo comparto antes, le digo que no hay ninguna posibilidad de que el acecho, el menudeo de esas figuras entren en nuestro código. ¿Eso lo firma? Sí, yo lo firmo como peronista que integro Compromiso para el Cambio, que es la bancada de que apoyó a Mauricio Macri. Ajá, ¿sí? Como peronista que apoya a Macri. Y además, como presidente de la comisión, yo le digo no existe ninguna posibilidad... de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es una de las que trata esto, no existe ninguna posibilidad en la legislatura actual de que eso se incorpore a nuestra legislación. Perfecto. Porque es inconstitucional. Lo tenemos acá anotado. Bueno, por supuesto. En segundo lugar, con relación al tema de la prostitución, hay dos problemas, en realidad. El primer problema, y en realidad el prioritario, es el de los vecinos, ¿sí? Hay que solucionar el problema de los vecinos que tienen un justo reclamo por problemas de molestias, etcétera, que son por todos conocidas en los lugares puntuales donde existe este problema en la ciudad. No es toda la ciudad. O sea, un vecino que está a tres cuadras no le molesta, pero el vecino que vive en la cuadra donde tiene el problema de la oferta de sexo se encuentra con toda clase de situaciones que resultan sumamente justas en el reclamo. Y el segundo problema que también hay que solucionarlo es el problema de una minoría en la ciudad que tiene que ser de alguna manera habilitada para trabajar en una actividad que nadie quiere que exista, pero que en realidad existe desde tiempos inmemoriales y va a seguir existiendo, que es una enfermedad en realidad de la pobreza. ¿Cómo una enfermedad de la pobreza, diputado? ¿La prostitución se refiere? Por supuesto, no estoy hablando de que las prostitutas son enfermas, estoy hablando de una enfermedad social. Ajá. Las prostitutas dicen, nosotras no queremos trabajar en esta actividad, pero no tenemos más remedio, porque tenemos que darle de comer a nuestros hijos. Los castoneros dicen lo mismo. Yo no estoy, por favor, que quede muy claro, pretendiendo hacer un demérito de quienes ejercen la prostitución. Realmente yo, con todas mis prevenciones sobre los problemas que genera entre los vecinos, etcétera, ciertamente lo que tengo que decirles es que me parece que hay que proteger a todos los seres humanos por igual. Exactamente. Y aún con mucho más razón a los que están más desprotegidos. Uh-huh. Lo tengo muy claro y de hecho yo tengo un proyecto que está en debate en este momento sobre la regulación de la actividad. Claro, porque hay una propuesta por parte del sindicato de meretrices, ¿no?, que participa de la Central de Trabajadores Argentinos. Exactamente, yo he estado charlando con ellos, no nos hemos puesto de acuerdo, pero estamos hablando. Claro, ellos vinieron acá y nos estuvieron contando que estuvieron reuniendo y tienen algunas dificultades ahí como para ponerse de acuerdo, sobre todo en el tema de que sean llevadas a una zona de bosques, ¿no?, como en Palermo, que dicen que ahí pueden llegar a tener muchas dificultades de tipo de seguridad, sobre todo. Eso está en discusión en este momento. Lo que yo le quería decir es que cuando le dije que hay dos problemas es, primero, los vecinos se tienen que quedar tranquilos de que nosotros vamos a solucionar el problema que los preocupa y que los tiene a mal traer desde hace varios años. ¿Sí? No se va a autorizar el ejercicio de la prostitución o, por ejemplo, la oferta y demanda de sexo, para ser técnicamente más correcto, en el frente de sus casas. ¿Sí? En segundo lugar, lo que estamos discutiendo es cómo se va a solucionar el segundo problema que se genera, que es la protección de quienes ejercen la prostitución o quienes trabajan, son trabajadores sexuales, porque esta es la denominación internacional. Están reconocidos por la Organización del Trabajo como trabajadores. Claro, y en muchos países están reconocidos también constitucionalmente, en este caso, como en Uruguay, por ejemplo. Desde luego, y yo pienso que así debe ser. Las realidades son lo que son realidades. Nosotros no podemos hacer como el avestruz de meter la cabeza en un hueco para no ver la realidad. Totalmente de acuerdo. Esta es nuestra legislación, es muy hipócrita y es muy poco valiente la actitud del jefe de gobierno de mantener la hipocresía cuando en las charlas coinciden en que esta situación es anómala, cuanto menos. Entonces tendrán en cuenta ahí los reclamos que hacen también de la asociación. Desde luego, nosotros vamos a ver si es posible encontrar una fórmula que les permita trabajar donde no provoquen molestias y donde estén además seguros, porque obviamente uno no los puede mandar a trabajar en un pontón en el Río de la Plata. Claro. Y muchas veces ellos también estaban denunciando de que en lugares privados donde se ejerce la prostitución, que son publicados por el diario Clarín, por ejemplo, todos los días, ¿no?, en la sección del rubro 59, ahí hay muchos casos de explotación infantil, ¿no?, para la prostitución. Pero desde luego, el nuestro en esta materia, como en otras cosas, es un país hipócrita. No le diría que es pacato, porque no tiene que ver con cuestiones morales o con una moralina en materia legal. Tiene que ver con hipocresías, de ver todos los días injusticias y hacer como que no las vimos. Totalmente, un país totalmente injusto, ¿no? Entonces, diputado, le queremos agradecer muchísimo la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Usted, muy buen día. Igualmente. Elio Rebot, el diputado porteño en representación de Macri, ¿no? Como él lo dijo, hablando entonces de las reformas que se van a hacer al Código de Convivencia en la Ciudad de Buenos Aires. hermanos, vi en una vereda escrita una palabra infamante: gambeta cornudo. De tu infierno, huracán de tu desierto, un viento de amor y rebeldía. Te engaño en la cabeza, la pistola del deseo no dispara, pero sentencia. Corro agitado y sediento por este mundo que gira al revés. Manejo una autobomba apagando incendios, siempre buscando tu fuego. No caigamos de este cielo, cromática mujer. Este sol no perdona a las mariposas sin valor. De las listas escondidas, un fantasma del olvido, un soldado del amor en sus retinas. Un refugiado palestino, tu vecina en Hiroshima, un grito en un argentino, un ciego corriendo por tu cornisa. De tanto oír de dónde vengo, calecita de sortilegios que gira al revés. El tren bala de la vida me pone siempre en tu cama, que me agita y me calma. No caigamos de este cielo, cromática mujer. Este sol no perdona a las mariposas sin valor. Mensajitos al 4864-0489 y también al 4866-1095. Susana de Boedo, que se anotaba para entradas del Cosmos. Uh-huh. Martín Halliburton, que también se anotaba para entradas del Cosmos. Un saludo ahí a don Halliburton y a los Sábalos. Juan Antonio también, que había llamado y que decía que el Helio Rebot es... ¿quién? José Antonio, dije mal, ¿no? Que Helio Rebot, que es el legislador con el que hablábamos hace un ratito, no conoce bien las calles, que el lugar de detención ese quedaba en la calle Viamonte, no en la calle Tucumán, y que le digamos bien el nombre para no votarlo. Helio Rebot se llama el tipo, peronista que apoya a Macri. Vamos a comunicarnos con el móvil, sí, está el móvil de FM La Tribu, el señor Dante Báez, comunicados telefónicamente con nosotros. Últimas comunicaciones entonces con Dante Báez. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Walter? Buenos días. Bueno, te cuento, estoy en el hospital Tornú. Aquí se acaba de realizar un corte de calle con los vecinos y los trabajadores del hospital, tanto profesionales como técnicos y ayudantes. El problema es que están pidiendo una serie de refacciones en el hospital desde hace ya mucho tiempo y esto no se lleva a cabo, pero además la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad ha propuesto otra serie de refacciones para prioridades que obviamente no tienen los vecinos y no tienen tampoco los profesionales. Estuve hablando yo con Blanca Gaudio, que es la presidenta de una agrupación de vecinos voluntarios que se ha organizado para ayudar y trabajar por el hospital. La escuchamos. Esta concentración se hace porque después de muchos años de trabajar para la restauración del hospital, antiguo pabellón de maternidad, de cuando este era el hospital de tuberculosos, ahora viene desde arriba para abajo, como se acostumbra muchas veces en este país, la resolución de que va a ser restaurado, pero para funciones de oficinas de capacitación. El hospital carece de muchas cosas y muchas de las que tiene ya son obsoletas y si no, no alcanzan la cantidad de población que vienen no solamente de la capital federal, sino de Gran Buenos Aires. Bueno, la palabra entonces de Blanca Gaudio, de la agrupación de vecinos. Te cuento que sin que esta organización lo tome hoy como una reivindicación básica, hay que tener en cuenta que en los hospitales públicos, en particular en el Tornú, hay una serie de convenios que se hicieron en el gobierno de la ciudad, en la Secretaría de Salud, con universidades privadas que enseñan medicina, obviamente.